todo el mundo acordó hacer un plato especial. Y dice mi tía Olga que ella pone los tamales. Y si se acaba el menú, no importa, Rebe, trae más. Y si...